todo ello nos espera por delante, pero vamos a quedarnos ya con, como decíamos, actualidad, la actualidad que nos marca las citas de este próximo fin de semana, y entre las más destacadas, sin duda, pues desde el viernes, desde mañana mismo hasta el domingo, el programa de actividades que gira en torno a la octava bajada romana, 8 ediciones ya. Vamos a conversar con uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Romana de Ubrique, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. En este caso, bueno, pues Francisco Cabello. Francisco, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos, octava bajada romana, parece que fue ayer, 8 ediciones ya, ¿eh? Uf, esto va progresando y además cada año con nuevos ánimos y con bastantes novedades. La verdad es que este es el octavo año y con los mismos ánimos que si fuera el primero. Lo cierto es que en su momento, ¿no?, parecía una idea bueno, pues que surgía un poco de la nada, en el sentido que era completamente novedosa por parte de un grupo de amigos, y lo cierto es que ha ido evolucionando y cada vez con más éxito y con más respaldo a nivel ciudadano. Sí, la verdad que sí. Esto salió de un día, una visita a Ocuri con un grupo de amigos, unos ubriqueños y malagueños, y Arturo dijo que haríamos la bajada de la calzada vestido de romano, fragó la idea, lo propuso y aquí estamos en el octavo año. Ya digo que parecía una cita un poco de locos, entre comillas, y bueno, pues se ha convertido en toda una recreación, ¿verdad?, de lo que es nuestro pasado romano. Sí, la verdad que sí, lo que tenemos alrededor nuestro es impresionante, tanto en historia como arqueología, vegetación, sierra, y sobre todo la calzada romana, que bueno, romano medieval, que está ahí y es una de las puestas en valor que queremos, porque dar a conocer todo lo que tenemos. No, además, nos habéis limitado a lo que es la bajada romana, ese acontecimiento en sí, sino que intentáis rodear en todo el fin de semana, pues con un amplio programa de actividades, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, en principio surgió solamente como bajada y ya llevamos algunos años, pues que son 3 días. Con varias actividades, con un montón de actividades, todas relacionadas con la época que estamos hablando, con la época romana, con los ocuritanos. Y si quieres os digo el programa que tenemos previsto para este año. Sí, sí, si te parece, enseguida vamos a quedarnos decajándonos cada una de esas actividades previstas. Pero antes, sobre un poco la actualidad del propio colectivo. Recordemos que ya Asociación Cultural Romanos de Ubrique, como decíamos, lo que fue un grupo de amigos en su momento, que ya constituido como Asociación Cultural, que ahora mismo, ¿con cuántos integrantes cuenta? Bueno, es fluctuante, hay varios, pero vamos, por lo menos entre 10 y 20 fijos estamos. Lo que pasa es que esto es como todo, siempre hay algunos que trabajan más que otros, pero la verdad es que va progresando, pero luego mañana, entre mañana y el sábado, más de 100, 200 personas nos juntamos seguro, porque van a venir gente de fuera, compañeros de fuera, amigos y gente de aquí de Ubrique que participan. La verdad es que bastante interesante. Así que esa es la siguiente pregunta, que te iba a realizar un poco el cálculo que hacéis de participantes durante todo el fin de semana, o más bien, por ejemplo, en esa bajada romana. Normalmente la bajada romana la realizan mínimo 100 personas otros años. Esperemos que este año, con los cambios que ha habido, que lo comentaré un poco más adelante, esperemos que tenga más aceptación. ¿Quién puede participar, Francisco? ¿Hay que ser socio de alguna manera? O digo, para aquella persona que esté pensando que le apetecería realizar, por ejemplo, esa bajada. Evidentemente todo el que se quiera apuntar a la asociación es bienvenido, pero acogemos todas las personas que quieran participar, siempre y cuando vengan vestidas de época. Autobús a Benaocá no cuesta nada al que venga vestido de romano, y la comida en la plaza tampoco cuesta nada al que venga vestido de romano. Que todos están invitados. Así que el único requisito, Francisco, ir vestido de época. Exactamente, el único requisito indispensable ir vestido de época. Que tampoco es demasiado complicado, quiero decir, claro, uno puede complicarse lo que quiera, pero que con una túnica, algo parecido, y a partir de ahí, bueno, pues vemos además, ¿no?, ropajes algunos que parecen desde luego de aquella época, pero que ya digo, que evidentemente cada cual, pues como puede, pero siempre, hombre, intentando mantener la línea de la época romana, ¿no? Sí, sí, exactamente, era como hoy día, la ropa era muy variada. Evidentemente lo principal era la túnica y luego ya pues se van poniendo, se le va añadiendo todo lo que vaya uno queriendo relacionar con la época, desde la ropa que tenemos nosotros de pretoriano y de legionario hasta todo lo demás, incluido el armamento. Por tanto, Francisco, ¿hay que apuntarse en algún sitio o no? En principio no, pero sí recomendaría que mañana vienes por la tarde, que quiera hacer la bajada, no lo vaya diciendo, y sobre todo tener en cuenta que este año la subida a Benaucaz en autobús es a las 10 de la mañana, desde la parada de autobuses, para que no nos coja la calor. Pues que estén un poco antes, para que no haya problemas. Pues hay que decir sobre, además, la Asociación Cultural Romano Dubrique, que no solo está protagonizando estas actividades, esta es la actividad principal, ¿no?, a lo largo de todo el año, sino que además, desde enero, también estoy realizando recreaciones en el yacimiento de Ocuri, ¿eh? Sí, desde, ya llevamos algún tiempo, lo que pasa es que lo cortamos, colaborando con el ayuntamiento y con Ocuri, el segundo sábado de cada mes. Un grupo de voluntarios, legionarios y pretorianos, incluye sacerdotisas, algunas mujeres y niños, nos desplazamos a Ocuri, montamos campamento y estamos con los visitantes que nos acompañan. Tengo que decir que las últimas visitas que ha habido casi todas estaban completas y la gente lo demanda. Además de estas actividades, distintas asociaciones de romanos de Andalucía y de fuera de Andalucía nos llaman para participar en las recreaciones de ellos. La siguiente es el día 16-17 de junio, estamos invitados en Mérida para la recreación de los romanos de Mérida. Hemos estado en varios pueblos de la zona, una amplitud de actividades bastante interesante. Bueno, pues además un lugar y una asociación de categoría, digo, por el pasado romano, ¿no? La invitación. Mérida Augusta. Así que, sí, sí. Desde luego, que llevamos ya varios años participando allí en Mérida. No cualquier sitio. Pues eso además habla, ¿no?, refleja hasta qué punto se ha consolidado, ¿no?, la asociación y lo que decíamos, ese grupo original de amigos, ¿no? Exactamente, esto ya digo, que va ampliando y con un objetivo bastante serio para los próximos años. Un objetivo que hay que destacar, además un objetivo beneficioso para todo Ubrique, para todos en general, porque, por ejemplo, ¿no?, con el tema de las recreaciones en Ocuri, estáis promocionando el turismo, estáis haciendo que muchas personas visiten Ocuri precisamente por esas recreaciones que realizáis, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero vamos, que nosotros solamente somos un puntito de apoyo, porque desde ya hace algunos años el ayuntamiento ha apostado por Ocuri, ponerlo en valor. Las guías que hay en Ocuri, yo he ido varias veces, están bastante interesadas y muy conocedoras de la historia nuestra, y la verdad es que dar a conocer todo lo que tenemos es muy interesante. Yo desde aquí invitaría a los ubriqueños que se buscaran hora y día, o día y hora, para visitar Ocuri, porque si no conocemos nuestra historia no podemos seguir adelante. Lo que está claro es que habéis contribuido desde vuestra fundación a la puesta en valor de ese patrimonio con el que contamos. Sí, sí, un granito de arena entre todos, porque esto no es cuestión de uno, pero que sí, cada vez estamos más de la asociación que subimos los sábados. Pues Francisco, si te parece, vamos a ir adentrándonos en las actividades de este fin de semana. Decíamos que con cambios en esta edición, ¿no? Sí, con cambios importantes. Por ejemplo, el primer cambio es de la fecha. Siempre ha sido el último fin de semana de junio, pero los dos últimos años hacía muchísimo calor, incluso uno de ellos con muchísimo viento, aquí decidimos ponerlo el primer fin de semana de junio, que parece que el tiempo acompaña más. Y las actividades, pues, empiezan mañana, viernes 2 de junio. Sería a las 7:30 apertura del mercado de artesanía. Hay un mercado, los puestos estarían colocados en lo que es la Plaza de la Verdura, Plaza del Ayuntamiento y algunas calles adyacentes, intentando molestar lo menos posible al tráfico. En este mercado habría de todo, talleres, pinturas, cetrería, títeres, zona infantil. Una cosa importante que quiero decir es que dentro de la asociación uno de los objetivos principales son los niños. Tenemos previsto ir a colegios, de eso ya se ha ido alguno, y captar a niños y los padres para explicarles nuestro entorno y que participen con nosotros. De eso hemos preparado túnicas y algunos trajes para niños, para cuando se quiera, por si se quieren vestir, y con juegos y con un montón de actividades, con monitores, dirigidas principalmente a niños. Y que ya también se desarrollarán a lo largo de todo el fin de semana, ¿no? Sí, a lo largo del fin de semana. Lo de los niños, vamos a intentar lo que sea a lo largo de todo el año. ¿En los centros educativos? En los centros educativos. Entonces, iría la zona decorada, pues más o menos como sería una zona romana, con la castra, que es el campamento, con puestos de artesanía variada relacionados con los romanos y con otros. Habría animación, tendríamos un campamento militar, como desenvolvería los romanos en la época esa, con tienda de campaña. Decir que una tienda de campaña romana era para 4 personas. El equipo lo compondrían 8 personas romanos, pero siempre había 4 de guardia, por lo que solamente podrían dormir 4. Habrá lucha de gladiadores, desfile, y otra de las actividades nuevas que hay es que contamos con dentro de nosotros con íberos, que va a ser una sorpresa este año, bastante interesante. Así que los íberos también van a formar parte de la recreación, ¿no? Sí, por supuesto, porque los íberos o curitanos eran los que habitaban estas tierras antes de que llegaran los romanos. Uh-huh. Y de alguna manera ha habido un grupo de íberos, impulsado principalmente por Fran Amaya y por Mateo, que tienen ya toda su vestimenta y están preparados de la época que estamos hablando, hace unos 2.000 años. ¿De cuántos íberos estaríamos hablando? Bueno, eso todavía no se sabe, porque pero vamos, bastante. Un buen grupo. Nos van a la guerra. Bueno, lo vais a tener que currar para dominar la zona, ¿no? Exactamente. Y además son muy fieros. Eso, bueno, en cuanto a los íberos, en el caso de los romanos, ¿cuántos tenéis confirmados que, bueno, pues formáis parte de lo que es la legión, por ejemplo, ¿no? También están los pretorianos, ¿no? Sí, la legión, somos 12, que es la equipación que hay, y unos 10 los pretorianos, que es la ropa que hay de pretoriano y de legionario. Ahora seríamos unos 22, 24, más los íberos, que serían sobre 15, 20 también. Que vaya a participar. Las fuerzas van a estar muy niveladas. Así que, ojo con esa pugna, a ver quién es finalmente el que domina la situación. Pues como decimos, habrá un desfile romano, ¿no? Acompañado estoy viendo de aquí de un grupo de baile, ¿no? Sí, el mismo viernes, a las 8:30 hacemos el desfile romano de la Avenida de España, acompañado por el grupo de baile Belidán, la Danza del Vientre, que nos están acompañando estos últimos años, y le agradecemos desde aquí pues la atención que están teniendo con nosotros. Posteriormente llegaría un taller de cerámica allí en la Plaza del Ayuntamiento, dentro de las actividades, ¿verdad?, en el mercado de cerámica romana. Los romanos fueron de los primeros que utilizaban la cerámica duradera. Entonces, los principales cacharros, por decirlo de alguna manera, que había romano, pues se harán, y la gente, pues, lo puede ver y puede participar. Y a las 9:30 ya llegaría el pregón. Pregón a cargo de Postumio Honorata. Y posteriormente también la inauguración de la jornada por parte del cónsul de Roma. Sí, la Postumio Honorata es Pachi Virtus este año. Uh-huh. Decir que Postumio Honorata era una sacerdotisa que estuvo en Ocuri y que hay documentación de ella en un pedestal que aparece. Su nombre, que se lo dedicó a su padre. Venía de la zona de los barrios, de San Roque, pero vivió en Ucuri casi todo su tiempo. Y el cónsul de Roma es un historiador de Grazalema, bastante interesado en nuestra historia. Así que va a haber autoridades romanas incluso, ¿no? Sí, siempre las hay. los romanos tenían muy estratificada la sociedad y nosotros igual. Pues ya saben, todo esto el viernes, desde las 7:30 la apertura del mercado de artesanía y a las 8:30 el desfile romano, que se iniciará, por cierto, no lo hemos comentado antes, Francisco, ¿dónde? En la zona de la Plaza de la Estrella. Se iniciará ahí, subiremos Avenida España, Callejones, Calle Lago y la Plaza del Ayuntamiento. Durante el recorrido alguna sorpresa que ya se verán mañana, y en el centro de la avenida haremos algunas recreaciones y algunos movimientos que hacían los romanos, como la tortuga, abrir y cerrar filas de uno, de dos o de tres, defensa, ataque, ya sí, la distinta estrategia del ejército romano, ¿no? Exactamente. ¿El desfile que podrían integrar cuántas personas? Pues en el desfile el problema es el trabajo, que algunos trabajan hasta tarde, pero vamos, bastante numeroso puede ser. 30 o 40 personas podría estar perfectamente integrado. Porque recordemos, va a estar integrado por íberos, como gran novedad en esta oportunidad, la legión y los pretorianos. Los pretorianos también. Más los civiles. Que también habría que añadir. Que también hay que contar con ellos, con la sociedad civil, los cónsules, los senadores, los patricios y las damas de compañía y las que acompañaban. Todo esto en ese desfile a partir de las 8:30, insistimos, ya después llegarían más actividades en la Plaza del Ayuntamiento y a las 9:30 el pregón a cargo de Postumia Honorata, de Pachi Virtus. Y bueno, pues la inauguración definitiva de las jornadas por parte del cónsul de Roma, como comentamos. El sábado, Francisco, ¿qué nos espera el sábado? Esa es otra de los cambios que ha habido. Siempre la bajada ha sido por la tarde, con lo cual hacía mucho calor. Este año vamos a madrugar un poco y a las 10 de la mañana sale el autobús o los autobuses hacia Benauca. Recomendaría, ya lo he dicho antes, que estarían un poco antes de las 10 en vestido de romano en la parada de autobuses, de allí saldríamos hacia Benauca, y a las 11 sería el inicio de la bajada por la calzada. Saldríamos desde la plaza del Ayuntamiento de Benauca. A esa misma hora que nosotros estamos bajando, se abriría el mercado otra vez, mercado de artesanía, que estaría en la calle del Agua, plaza del Ayuntamiento, plaza de la Verdura y plaza de San Pedro. Insistir, si te parece, Francisco, sobre el tema de la subida a Benauca en autobús. Toda aquella persona que quiera participar, lo suyo, como nos decías, que ya mañana mismo, viernes, os lo indique a la asociación, pero que desde luego hay que estar antes de las 10 de la mañana allí en la Plaza de los Amarillos. Exactamente. Otros años, cuando hemos ido, ha habido más gente que plaza tenían los autobuses. No hay problema porque casi todos tenemos coches, hemos subido nuestros coches y luego subimos por ellos otra vez. Que no hay problema a todo el que venga, que intentaremos buscarle un huequito. La verdad es que este año, siendo más temprano, va a ser mucho más viable y vamos a pasar menos calor. Claro, porque el inicio, ya decimos, ya se tendría lugar a las 11 de la mañana. ¿Y la llegada a Ubrique sobre qué hora? En principio sería sobre la 1, más o menos. Entre la 1 y las 2, porque tampoco se puede decir hora exacta. Tened en cuenta que casi seguro, algunos de los que vayamos llevamos la ropa de legionario o la de pretoriano. Tened en cuenta que la cota de malla nada más pesa sobre 20 kilos. El equipo que llevaba un romano pesaba sobre 25 o 30 kilos. entre el pilo, el escudo y la espada, todo, pues la gladius, pues sobre 30 kilos. Iremos despacito porque la calzada tampoco está en unas condiciones buenas. Como para muchas carreras, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además algunos se llevan zapatos de deporte que permitimos que se cambien el calzado y poner un calzado adecuado para que no haya torceduras ni problemas. Y otro, yo lo he hecho todos los años, y la mayoría pues, con las cáligas, con las sandalias romanas. Sí, porque se intenta hacer lo más fiel posible a esa vestimenta romana, ¿no? Exactamente, nosotros estamos intentando reflejarnos, recreacionar la época imperial romana. Entonces, nos queda todavía un camino que recorrer, pero todo lo que es la vestimenta y el equipo que sea fiel reflejo de esa época. Desde luego se comprende, ¿no?, que hayáis introducido ese cambio de fecha y de horario, por el tema del calor, teniendo en cuenta además, hombre, la persona que vaya con túnica no tiene problema, pero aquellos que vayáis con más de 20 kilos de vestimenta, pues desde luego es una complicación añadida, imaginemos, ¿no?, en todo el recorrido de esa bajada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero también es una ventaja porque es bajada todo el camino. Sí, sí. Aunque parezca que no, pero sí. Pero la verdad es que vamos despacito y esperando, sin prisa, y que sea una cosa, aparte de histórica, lúdica. Haremos algunas paradas a lo largo del camino para ir explicando un poco de la historia que tenemos ahí recorrida. Y cómo se construían los puentes y sobre todo un poco la cabeza del toro, un símbolo tan ubriqueño y benocaceño que tenemos ahí a medio camino. Pues la llegada sobre entre la 1 y las 2, porque a la 1 y 45, ¿verdad?, llega otro de los eventos destacados del sábado, después de la bajada, un desfile romano acompañados de la Legio que llega desde Sevilla. Sí, la Legio 30 de Ulpia Victri Sevilla, y recorreremos otra vez Avenida España, Callejones, Calle del Agua y Plaza del Ayuntamiento. Y ya pues ellos nos harán también algunas figuras, algunas actividades, y nosotros también, entonces ya ahí es donde se verán claros los íberos. Nos comentaban, ¿no?, que además entre otras actividades os llaman desde asociaciones de toda Andalucía. Este es un ejemplo, ¿no?, de que hay intercambios, encuentros, y supongo es otro de los grandes objetivos y algo de lo más positivo, de lo que estaréis más satisfechos de compartir, ¿no?, esta afición por la historia, ¿no?, por el recordar nuestro patrimonio con otra serie de asociaciones de toda Andalucía, ¿eh? Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta que los romanos, o sea, todo nuestro pasado es prácticamente romano, aunque estuvieron aquí los árabes durante 7 siglos, pero lo principal es romano. Y una vez que estamos metidos aquí en esta asociación, nos damos cuenta de la cantidad de asociaciones que hay en toda España, y no toda España, sino en toda Europa, de romanos, haciendo actividades. El mes de junio es un mes que hay actividades romanas en casi toda Andalucía, en España y en Francia, en Italia, en todos los sitios. Y la verdad es que nos ponemos en contacto con otras asociaciones y nosotros participamos y otros participan con nosotros. Pues ese desfile romano, acompañado por la Legio 30 de Sevilla, Ulpia Victris, a las 2:45 el sábado, recordamos, desde la Avenida España hasta la Plaza del Ayuntamiento. A las 2:30 algo tradicional como es el bautizo romano. ¿En qué consiste, Francisco? Pues todos los años ha sido cuando hemos terminado la bajada en la calzada en los 9 caños. Este año es otra de las novedades que hay. El bautizo será en la Plaza del Ayuntamiento y consiste en la sacerdotisa, en este caso, bautiza al nuevo romano y le pone el nombre romano que quiera coger. Entonces, a partir de ya será llamado por su nombre romano. Después llegará una comida para todos los participantes, para aquellas personas que vayan ataviadas y hayan participado en esa bajada, podrán degustar una comida allí en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 3:15, ¿no? Exactamente. Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Verdura, porque vamos a tener el centro. Pero vamos, la comida será en la Plaza del Ayuntamiento, aunque el local central lo tendremos en la Plaza de la Verdura, en la asociación de la Plaza de la Verdura, que nos los han cedido. pero sí una comida intentando recrear de alguna manera lo que era la comida y la bebida romana, lo que comían ellos principalmente. Por ejemplo, la bebida la principal es el muslum, que es un vino muslum que hacían ellos a base de vino, agua, plantas aromáticas, o sea, bastante bueno y que por suerte tenemos algunos componentes de la asociación que lo hacen y bastante bien. ¿Y sobre la comida? Pues haremos, todavía no estaba, pero vamos, principalmente basada en la carne. Bueno, pues todo es lo que vamos a hacer de comida y luego pues habrá las tapitas y las cosas típicas que tenemos por aquí. Lo cierto es que son muchísimos detalles, como estamos comprobando, así que bastante trabajo supongo a nivel organizativo, está claro, ¿no? Por parte de todo el grupo de personas que integráis la junta directiva, ¿no? Sí, vamos, yo este año he estado, aunque participo, yo he estado un poco al mar, bueno, he estado dentro, pero hay un grupo de 4 o 5 personas que son los que están llevando para adelante esto y la verdad es que este grupo, bueno, ahí tengo que decir que este año la junta directiva ha cambiado, tuvimos elecciones y cambió ya, y un grupo con los que estábamos antes y un grupo nuevo que ha entrado, la verdad es que tenemos nuevos ánimos para seguir y para continuar. Hablamos de las actividades, seguimos el sábado a las 3:15 de la comida. ¿Qué llegaría por la tarde de ese sábado? Pues por la tarde estaría a las 6 danza romana. Nos van a acompañar, en principio creemos, una asociación de Prado del Rey. Luego vendría la venta de esclavos, que es otro típico que tenemos. Después la lucha de gladiadores, los combates de gladiadores, que el año pasado tuvimos el privilegio de tener gladiadores de Cádiz. Y la verdad es que llamó muchísimo la atención. Y luego los mismos gladiadores van explicando lo que hacen y la verdad es que atrajo mucho a la gente, le gustó. Y ya por la tarde, para terminar, el espectáculo de cetrería, que sería la Plaza de la Verdura. 8:45, el espectáculo de cetrería en la Plaza de la Verdura. Esto para finalizar la jornada del sábado, sin duda la más intensa, con esa bajada en por la calzada romana, pero de todas formas el domingo aún se mantendrá lo que es el mercado de artesanía con diferentes actividades, ¿no? Sí, el mercado de artesanía y nosotros de la asociación pues también participaremos allí, estaremos, haremos alguna recreación y participaremos con los juegos de niños que ya comentaba antes. Que lo el campamento militar, haremos pequeños desfiles por allí y todos los talleres, pintura, títeres y cosas de estas, pues de alguna manera intentaríamos que siguieran para que también, por lo menos hasta el mediodía, siguiera adelante. Y señalar que ya de por sí, ¿no? Esta recreación es algo que llama mucho la atención a los más pequeños, pero es que además, ¿no? Como nos decía, vais a contar con zona infantil, con atracciones y actividades también dirigidas a los más pequeños. Sí, sí, siempre. Además, en cartón estamos o hemos hecho el escudos, espadas, lo que utilizaban en aquella época, en cartón para que vean cómo es, ¿eh? Para que tampoco tengan peligro. Pues todo ello dentro de lo que no es poco, dentro del programa de actividades que se va a extender desde el viernes hasta el domingo, recordemos, en torno a esta octava bajada de la calzada romana por parte de la Asociación de Romanos de Ubrique. Como decimos, seguramente en torno a entre 100 y 200 personas participantes, habrá que esperar a esa jornada del sábado. Lo que está claro es que es un evento que ya se ha consolidado y que va sorprendiendo precisamente año tras año por la gran participación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y además la repercusión que tiene a nivel de Andalucía y en algunas veces a nivel de España. Los medios de comunicación, de prensa y radio nos llaman a los componentes para preguntar. Incluso, como tú decías antes, asociaciones romanas de otros lugares nos llaman, nos invitan y nosotros los invitamos para ver. La verdad es que esto es, hay aquí un mundillo muy, muy interesante. Y todo ello con ese objetivo de poner en valor lo que es el patrimonio cultural, histórico de nuestra localidad, esas raíces romanas, y lo cierto es que se está haciendo una promoción turística importantísima en ese sentido, a la vez que ese la conservación de ese patrimonio cultural. Así que, Francisco, nos tenemos que quedar aquí, si te parece, con la invitación, ¿verdad?, a todas las personas que quieran asistir a esas actividades, sobre todo participar, ¿no?, que quieran tomar parte, pueden hacerlo, lo hemos recordado anteriormente, no hay que ser socio, que también se puede ser, evidentemente, pero que aquella persona que no sea socio, pues también, si cuenta con su vestimenta ese día, podrá tomar parte en lo que es vuestra bajada romana. Sí, sí, exactamente. Están invitados todos y es lo que tú decías. El principal objetivo es dar a conocer nuestro patrimonio histórico y de alguna manera poner nuestro granito de arena para que la calzada Benoca-Ubrique, Ubrique-Benoca, en algún momento se pueda restaurar y podamos disfrutarla sin tanta piedra suelta y sin tanto problema como hay hoy día. Pero sobre todo eso, dar a conocer nuestro patrimonio histórico. Y a todos los ubriqueños y los que nos estén escuchando, pues están invitados y evidentemente si alguno quiere pertenecer a la asociación, será bienvenido. Francisco, con ese mensaje nos vamos a quedar agradeciéndote que nos hayas acompañado, nos hayas informado sobre todas estas actividades previstas desde el viernes al domingo dentro de lo que es la octava bajada romana. Lo dicho, quería comentar una cosa, agradecer al Ayuntamiento de Ubrique la colaboración que tiene con nosotros, que desde que empezamos ha sido colaborador y participa pues de alguna manera en todas las actividades que hacemos. Y esto tampoco sería posible sin otros colaboradores menores que también tenemos, que están puestos en el programa, pero que hay un montón de gente implicada y que esto, si Dios quiere, continuará adelante durante mucho tiempo. Son ya 8 ediciones y consolidándose aún más año tras año. Pues Francisco, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esa labor que realizáis de promoción de nuestra localidad y de recreación histórica y conservación de nuestro patrimonio histórico-cultural. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.